Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión, un nuevo día. Es un verdadero placer recibiros de vuelta en nuestra multiplataforma. Hoy venimos a hablar de cómo podemos sanar el vínculo que se ha roto con nuestros padres. Este tema lo vamos a compartir junto a nuestra especialista Virgie González, que la tuvimos hace poquito, hace algunos meses, también compartiendo otro directo con nosotros, que os recomiendo que cuando termine este encuentro vayáis a verlo. Pues vamos a recibir ya a nuestra querida Virgie, que está preparada en pantalla. Hola Virgie, ¿cómo estás? Un placer tenerte de vuelta. Hola, hola Laura, sí, para mí también es un gusto enorme estar nuevamente en este espacio, sobre todo compartiendo un tema que ha sido bastante liberador y trascendente en mi vida. Perfecto, Virgie, pues encantados de que podamos comenzar lo antes posible para no perder ni un minuto. Vamos a estar hablando de los vínculos rotos, como acabo de decir, que vamos a ver la diferencia entre la relación con el padre y la madre y el vínculo con el padre y la madre, que es lo más importante. Cuando hablamos de un vínculo roto, ¿a qué nos referimos, Virgie? Claro, Laura, es muy importante hacer esa diferencia porque nosotros podemos tener una muy buena relación o por lo menos una relación armoniosa con papá y con mamá, pero no un vínculo sano. A mí me gusta aquí colocar la analogía del internet porque podemos tener un plan de datos de internet ilimitado, puedo tener muy buena velocidad de bajada, muy buena velocidad de subida, puedo tener un equipo, una tecnología extraordinaria, pero si el enlace al que me voy a conectar está errado o el servidor está caído, no va a ser posible establecer esa conexión. Igual es ese vínculo con nuestros papás. Si se ha dado situaciones en las que ese enlace con ellos como padres, como de hijos a padres, se rompe, estamos desconectados de esa jerarquía. Estamos desconectados de lo que significa para nosotros el honrar a papá y a mamá. Entonces, en el caso del servidor, en el caso del enlace del internet, tendrá que restablecerse esa conexión. Alguien tendrá que hacerlo. En el caso de conectar con ese vínculo que nos une a nuestros padres, nosotros somos los responsables de hacer esa sanación, de restablecer ese vínculo. Bueno, estaba pensando precisamente en esa jerarquía que comentabas, ¿no? Nos desconectamos de la jerarquía y en ese caso puede darse que nos convirtamos nosotros en los papás y mamás de nuestros padres, ¿no? Eso se puede dar, se pueden dar otras muchas opciones, me imagino, Virgie. Y tú así has dicho al inicio, que se me ha quedado grabado también, que es un tema que te ha tocado de forma personal. Me imagino que tú también es algo que has vivido de forma directa. Sí, Laura, y sobre todo, por eso al principio decía que ese es un tema que ha sido bastante liberador y trascendente de mi vida, porque hay muchas situaciones que de manera inconsciente nosotros podemos asimilar o interpretar como una desconexión de nuestros padres con nosotros, y es cuando se van dando esas heridas. Podríamos mencionar más adelante cuáles son esas 5 etapas en que se establece esa programación y que se rompe el vínculo. Pero efectivamente, a mi papá, yo lo acepté como mi papá cuando yo tenía 27 años y fue 2 días antes de que él falleciera y estaba en cuidados intensivos. No fue fácil ese momento, no fue fácil en los 27 años anteriores, pero nunca imaginé que hoy yo pueda estar hablando de mi papá como si hubiera estado con él toda la vida, como si hubiera estado en los momentos en que yo lo necesité, como si me hubiera dado todo aquello que uno de repente espera de los papás, ¿verdad? No fue este mi caso, pero hoy cualquier persona que me escucha hablar de mi papá cree que fue el mejor papá del mundo, pero de hecho ni siquiera tengo su apellido. Entonces, sí es posible que nosotros podamos reconocer que hay un vínculo que está para ser sanado, sobre todo porque cuando nosotros queremos progresar en temas de salud, dinero, relaciones, nos damos cuenta, en Colombia decimos que es como si hubiéramos matado un cura, porque no has terminado de salir de una situación compleja cuando ya estás empezando la siguiente. Entonces, hay que revisar, es conveniente revisar cómo está ese vínculo con nuestros padres o cómo ha sido ese vínculo, a ver si por ahí es que empezamos esos procesos de sanación. Pero lo primero es reconocer que hay una situación pendiente y que cuando nosotros sanamos o rectificamos ese vínculo, se sana el sistema familiar, generaciones hacia atrás, generaciones hacia adelante, y nosotros, de verdad, se los digo por experiencia propia, es una sensación de paz, de tranquilidad, de seguridad, de retomar tu autoconfianza, de seguir progresando como antes no se te permitía. ¿Es el mismo vínculo el que se produce en este caso con un papá y con una mamá, Virgi? Porque realmente nosotros venimos, ¿no? De la barriguita, de la pancita de la mamá. Entonces ahí, en ese periodo de gestación, ya estamos creando un vínculo con nuestra mamá, a pesar de que evidentemente a modo genética somos de papá y de mamá, ¿no? Pero el vínculo primario, digamos, es con la madre. Entonces, ¿habría alguna diferenciación entre estos dos, perdón, entre estas dos formas de vincularse? Hace un momento les mencionaba que hay cinco etapas de nuestra vida que se marcan en nuestra adultez. La primera de ellas es un año antes de que nosotros estemos en la pancita de nuestra mamá, un año antes de que haya sido fecundado ese óvulo. La segunda etapa es justo ese momento en que se da la fecundación. La tercera etapa es todo el proceso de gestación. La cuarta etapa es nuestro nacimiento y la quinta etapa es el destete, incluso hasta nuestros 7 años. Esas son las cinco etapas en que nos programamos o nos programan. Es el 95% de nuestras creencias. Es allí donde se instalan también las heridas. ¿Qué ocurre? Como lo has dicho, con nuestra mamá hemos estado 40 semanas, 38 semanas, unas personas más, otras personas menos. Y cuando nacemos, nos sacan, nos retiran de ese lugar tan cómodo en el que nosotros estuvimos y además no nos entregan a nuestra mamá, sino que a duras penas, a mi hija me la mostraron, ay, qué linda es, bella, te amo, y enseguida se la llevaron. Esa separación, así sea de horas, el bebé lo interpreta como un abandono. ¿Sí? ¿Dónde está mi mamá? Si siempre estuve con ella durante todo este tiempo. ¿Dónde está la voz que yo escuchaba? ¿Dónde está la persona que me arrullaba? Independientemente de cómo haya sido la madre durante esa etapa de gestación. Bueno, en mi caso, no solo me separan de mi mamá porque a ella le hicieron cesárea, sino que a ella se le infecta uno de los puntos de la cesárea y ella se queda en la clínica. Más o menos las cosas ocurrieron así. A ella la dejan en la clínica, a mí me llevan para la casa, allí hubo una separación y además no hubo una alimentación con leche materna. Entonces, el vínculo que establecemos con nuestra mamá sí es muy fuerte durante todo este tiempo, pero al nacer continuamos con el vínculo de la vocecita que probablemente antes escuchábamos de nuestro papá. Bueno, entonces, es un vínculo muy fuerte que nosotros establecemos con nuestra mamá, por eso a veces dicen que los hijos son de las mamás, pero esto no demerita la fortaleza del vínculo que tengo con papá también. De hecho, cuando nosotros sanamos ese vínculo con nuestra mamá, estamos sanando el vínculo con la abundancia. Y cuando nosotros sanamos nuestro vínculo con papá, estamos sanando el vínculo del éxito que podemos tener en nuestras vidas. Por eso, honrar a papá y mamá, establecer un vínculo sano con ellos, nos lleva a que nosotros podamos fortalecernos en las tres áreas maestras de nuestra vida, que son salud, dinero y relaciones. Entonces, según cómo estemos en esas tres áreas, eso es un indicio de cómo está siendo o cómo ha sido ese vínculo con papá y con mamá. Perfecto, Virgi, pues si te parece vamos a indagar un poquito en esas tres áreas de nuestra vida. En Mindalia Televisión hablamos mucho precisamente, ¿no?, de cómo desbloquear la abundancia, de cómo mantener una salud equilibrada, y quizás no le prestamos atención a ese transgeneracional, a todo aquello que viene, ¿no?, en nuestros antepasados y en nuestro árbol genealógico, que es súper importante. Así que vamos a ahondar un poquito en esto para que nuestros espectadores puedan aprender a identificar cuándo, cómo y por qué se produce un problema en nuestra salud financiera o en hasta salud personal o a nivel de nuestra vida, de pareja, y cuándo se está dando por ese vínculo roto con nuestros padres. Claro, Laura, mira, nosotros podemos tener varios tips en nuestra vida, en los diferentes ámbitos, que nos van hablando de cómo está esa relación y cómo podemos ir haciendo para trabajarlo. De repente, si echamos una mirada hacia nuestra infancia, podemos descubrirnos que hacíamos mil caras y maromas para que mamá se sonriera con nosotros, para que mamá mostrara que había algo de felicidad, que nosotros éramos su felicidad. Ese es uno de los indicios de que hay un vínculo que quiero sanar de manera inconsciente en ese momento, porque soy una niña, no sé cómo interpretar lo que sentí, lo que viví cuando estaba en la pancita, cuando nací, cuando era aún pequeña y que quería de su cuidado, pero empiezo a buscar que ella sonría, que yo sea su motivo de felicidad. Esa es una de las cosas que podríamos mirar, cómo éramos con nuestra mamá o con nuestro papá cuando éramos pequeños. También puede ser que a papá o a mamá me cueste abrazarlos o me cueste recibir un abrazo o una caricia de parte de ellos. Me cueste decirle que lo quiero, que la amo, que la quiero. Me cueste recibir de ellos también palabras amables, me cueste recibir de ellos elogios, como que no hay una confianza. Me cuesta conversar con ellos de cosas personales, prefiero hacerlo con otros familiares, prefiero hacerlo con amigos, pero no con papá, no con mamá. Hay una relación cordial, pero no hay confianza. Eso es una de las alertas que nosotros podríamos entender como que hay un vínculo por sanar. Eso así como lo más superficial, pero en el ámbito del dinero y los negocios puede ser que soy muy emprendedora, tengo muy buenas ideas, percibo muy buen dinero, tengo buen capital, tengo buenos recursos, pero el dinero se me va entre los dedos como el agua cuando, cuando no la recolecto con algo. Bueno, puede ser que empiezo un negocio pero no lo termino, estoy cambiando de trabajo frecuentemente, tengo relaciones tirantes con amigos, con los jefes, con los compañeros de trabajo. Puede ser también que tengo una muy buena vocación de servicio, pero en el fondo lo que quiero es demostrarle a las personas a quienes sirvo que soy bueno, que soy buena, que no necesito de la ayuda de nadie, que no quiero ser una carga para otros. Nos cuesta encontrar nuestro propósito de vida y la misión de mi alma. Esas también son otras alarmas. En el ámbito de salud y de relaciones, fíjate en cómo son tus relaciones de pareja, cómo es la relación, como decía antes, con tus jefes, cómo es la relación con tus hijos, si los tienes. ¿Cuáles son los síntomas o enfermedades más frecuentes en ti? Si son gripes, dolores de cabeza, dolores en los hombros, en el cuello, en la espalda, tienes problemas con las articulaciones, fracturas, osteoporosis, hipertensión, algunos tipos de cáncer, infertilidad, esterilidad, el deseo de tener una familia numerosa o no tener hijos, esos son otras alarmas. Cada persona, por supuesto, lo manifiesta de una forma diferente. No es que todos vamos a tener estos temas presentes en nuestra vida. Esto no es camisa de fuerza. Y al mismo tiempo, eso es lo bonito de comenzar en este sendero de autoconocimiento, de sanación, de bienestar, porque siempre el propósito de esto es que haya una transformación y una evolución personal. Como yo digo, soy bendecida para bendecir. Entonces, todas estas cosas ocurren siempre para nuestro mayor bien, aunque no comprendamos ahora el por qué, el para qué, ni a quién vamos a ayudar con esto. Pero siempre que nosotros tomamos la responsabilidad de esto que estamos viviendo, es para un bien mayor. Esto es súper importante. Vamos a detenernos ahí un momentito en ese no entendimiento, en ese no comprendimiento, ¿no? Sobre todo cuando somos pequeños y a día de hoy, Virgi, que vivimos en una sociedad en la que la mayoría de las familias se separan, ¿no? Digamos que el papá vive en una casa, la mamá vive en otra y los niños, pues al final acaban pasando de una casa a otra durante una etapa trascendental en su época de pasar de niño a adulto, ¿no? O su adolescencia. Entonces, ahí yo creo que eso condiciona, ¿no? Y nos marca en gran parte cuando sucede algo así en la familia, cuando se produce un divorcio o cuando una de las dos partes de repente abandona el hogar, ¿no? Y nos quedamos ahí como diciendo, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha sucedido? No entendemos nada. Mi familia antes era mi núcleo seguro y ahora de repente ya no está. Claro, Laura, eso marca fuertemente las decisiones que nosotros tomamos hacia adelante. Lastimosamente, lo voy a decir también de manera personal, nosotros somos los responsables de hacer esas rectificaciones cuando tenemos nuestras propias familias o cuando estamos compartiendo, no tengo mi familia, no tengo hijos, entonces yo, ¿cómo voy a hacer esta rectificación? Pues podemos ayudarle a otras familias a que ellos puedan hacer la suya. De repente contando cuál ha sido tu propia experiencia. En mi caso, papá y mamá nunca vivieron juntos. Y es lo que estás diciendo que ocurre con mucha frecuencia en la sociedad de todo el mundo. Eso no ocurre por allá en España, no ocurre por acá en Colombia, de pronto en otro lado, ¿verdad? Y es traumático, más cuando esas separaciones han sido complejas. Entonces, si la separación ha sido compleja, lo que normalmente ocurre cuando no he hecho un proceso de sanación personal es que quien se queda con el niño tiene una relación tirante con el papá del niño y el niño lo que recibe es esa información de mamá o de papá que siempre está allí a su cuidado, recibe esas emociones de rabia, de resentimiento, de celos, de envidia, bueno. Todo lo que se pueda generar en ese momento para la persona afectada, que era mamá o papá, no lo supo manejar y el niño es quien toma toda esta información. Y cuando va creciendo, inconscientemente rechaza al otro progenitor, inconscientemente busca como tomar por sus manos o por su propia cuenta la venganza de ese abandono, la venganza de ese rechazo que recibió cuando era pequeño o cuando se dio ese divorcio. Entonces, nosotros como padres, como personas responsables en este momento, es preciso que aprendamos a diferenciar o a disociar al niño de lo que nosotros precisamos mejorar en ese momento, para que el niño que está creciendo pueda sostener un vínculo sano con papá y con mamá, una relación sana con papá y con mamá, independientemente de las cosas que hayan ocurrido entre los adultos. Entonces, es importante que nosotros tengamos presente que somos la mano que movemos la cuna. Y esa sociedad que se va levantando depende del trabajo que nosotros vayamos haciendo de manera personal. Como decía Mahatma Gandhi, yo tengo que ser el cambio que quiero ver. Hay que empezar por nosotros. Muchísimas gracias, Virgi, por esta información aportada. No sé si quieres que profundicemos un poquito también en esas cinco heridas o en esas cinco formas en las que se puede generar este vínculo que se rompe, digamos. Bueno, en cual podríamos hablar en otro momento acerca de estas cinco etapas porque es un tema bastante interesante también, pero lo más importante de ese 95% del programa que queda instalado durante estas cinco etapas es tener la certeza de que nosotros podemos cambiarlo, nosotros podemos actualizar ese programa. Pero lo más importante para iniciar todo este proceso de rectificación o de sanación de este vínculo con papá y con mamá, es que nosotros tengamos un verdadero interés en crecer, en sanar, en progresar. A nosotros nos pueden quitar cualquier cosa, pero la voluntad y el albedrío no nos lo puede quitar nadie. La voluntad es la que nos lleva a que nosotros hagamos que las cosas sean diferentes. Ese es el querer. Y el albedrío es, tú lo entregas, pero el albedrío empieza desde lo que tú piensas. Cuando tú piensas que las cosas van a salir mal, efectivamente van a salir mal. Si tú piensas que eres capaz, que eres merecedor de que tu vida sea plena, no quiere decir sin desafíos, que tu vida esté en plenitud, que tengas una salud plena, que puedas tener relaciones armoniosas, que puedas tener una relación con el dinero también armoniosa, entonces hay que hacer que las cosas sean diferentes. Hay que empezar por sanar también esa relación, para mí es Dios. Otras personas lo llamarán de otra manera, pero hay que sanar esa relación con Dios, hay que empezar por nuestra propia espiritualidad, hay que empezar por reconocer que tenemos un vínculo para sanar, hay que aceptarlo. En el episodio anterior decíamos que sin aceptación no hay reparación, o aplica para este tema que estamos tratando hoy también. Pero es posible hacer que las cosas sean de una manera diferente. Si a mí me preguntan, Virgi, ¿qué hiciste tú para sanar ese vínculo con papá, para sanar ese vínculo con mamá? Que con mamá he estado todo el tiempo, pero no quiere decir que el vínculo con mamá hubiera sido sano todo este tiempo. También he tenido que hacer mi proceso. Digamos que con papá era evidente que había un vínculo que estaba roto. Con mamá no era tan evidente. Pero cuando en salud, dinero y relaciones te empiezan a mostrar que hay desorden, hay que mirar hacia atrás y empezar con el proceso de reparación. ¿Qué es lo que yo he hecho para esto? Y lo quiero compartir ahora, es que lo primero fue querer sanar mi relación con Dios. Lo segundo fue hacer ese reconocimiento de que algo estaba en desorden. Luego de reconocer, tuve que aceptar y empezar a hacer algo diferente. Ese algo diferente es que empecé a hacer mis liberaciones emocionales a través de las cartas de perdón y también comencé a hacer los reajustes y reprogramaciones energéticas pues con las terapias de péndulo hebreo. Esto fue todo mi equipo junto con un cambio de mentalidad para empezar a tener resultados diferentes. Es paso a paso, es un proceso, esto no es de la noche a la mañana. Pero que es posible, es posible. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero ahí es donde nosotros empezamos con la valentía, la determinación, el coraje para mirarnos al espejo del alma y decir, oye, tengo un poquito de esto, tengo mucho de aquello, vamos a empezar con este proceso. Pero tenemos que empezar por nosotros mismos. Nadie puede hacer por nosotros lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Y honrar a papá y a mamá, tal cual como está escrito, es alargar tus días sobre esta tierra. Y ese alargar tus días de repente no va a ser que, ah, sí, vas a vivir 50 años, ahora vas a tener 10 años más. Pero es que durante el tiempo que tú estés en esta existencia, que no es la única, tú vas a poder encontrar y desarrollar con claridad esa misión que ha venido a cumplir tu alma ahora. No hay ninguna otra vida como esta que tienes ahora, entonces hay que aprovecharla y hay que hacer lo que nos corresponde. ¿Qué es eso que me corresponde? Empecemos por querer que las cosas sean diferentes y honrar a papá y a mamá. Yo me quedo con un mensaje que Virgin nos ha transmitido, que es el de mirarse al espejo del alma y el de aceptar que ese vínculo necesita ser sanado. Con esas palabras me gustaría que cerrásemos esta charla, Virgin, y sobre todo si quieres compartirnos para finalizar algún consejo que puedas dejar a las personas que estén transitando, digamos, este camino de sanación, que estén ahora iniciándose o descubriendo, ¿no?, que están en este proceso y que necesitan pues el apoyo de las personas de su alrededor, de un especialista que les acompañe, pues ¿cuáles serían tus palabras, digamos, de apoyo para ese proceso? Claro que sí, Laura. Bueno, antes de esta despedida es agradecer infinitamente por este espacio, porque es el momento también para expandir este mensaje y también expandir con seguridad, certeza y confianza de que es posible hacer las cosas de manera diferente o que ocurran de una manera diferente. como nosotros asimilemos estas circunstancias, depende en gran medida cómo van a seguir siendo los resultados en adelante. Entonces, para ti que estás en este proceso de cambio, que estás en este proceso de encontrarte, que estás en este proceso de incluso encontrar para qué es que he venido aquí, porque esta existencia siempre para todos tiene un propósito, es tomar las riendas de tu propia vida, es tomar responsabilidad de este tiempo en el que estás, es tener la certeza de que como hayan sido las circunstancias, como hayan sido o estén siendo tus padres, uno de ellos o ambos, es la mejor manera, es el mejor escenario. Entonces, las circunstancias son momentos, son los escenarios más óptimos para que tú puedas hacer esa rectificación, para que puedas empezar o continuar con ese proceso de sanación. Pero hay que comenzar. Y el momento para comenzar es hoy, ahora, aquí donde te encuentres. Tienes una luz maravillosa y esa luz hay que dejarla salir. Hay que brillar en nuestra propia luz y donde quiera que estés es el mejor momento para hacerlo. Así que hay que honrar a papá, honrar a mamá. Ninguno de los logros que nosotros tenemos en esta vida hubieran sido posibles si ellos no nos hubieran regalado lo más importante, y es haber sido co-creadores de nuestra propia vida, de esta existencia. Entonces, solo por este pequeño detalle, no importa quiénes hayan sido, no importa si estuvieron presentes o ausentes, si tienes su apellido, si no lo tienes, si fue a los 27 años o a los 40, si aún viven o si ya pasaron a otro plano, hoy es el mejor momento para hacer esa rectificación y eres tú quien puede restablecer esa conexión con amor, con alegría y con gratitud. Es posible y yo puedo dar testimonio de eso. Muchas gracias.